Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de inversión, de economía, del money money, del dinero y de los fondos de inversión en general. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente hacer esto que hago, que es asesorar a clientes, empresas, ahorradores, inversores y familias como tú, que tienen un patrimonio y que necesitan pues ayuda de alguien independiente y de alguien que les eche una mano de manera transparente. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, como siempre, te doy las gracias por estar al otro lado y además pues te cuento que bueno, pues mucha gente me estáis escribiendo, muchos oyentes, muchas personas que me descubrís por las redes sociales y por internet. Me estáis escribiendo un poco para saber cómo funciona esto del asesoramiento financiero independiente, cómo va, que les cuente un poco la diferencia, sobre todo con su banco actual y con su entidad, y bueno, cómo es mi modelo, porque es totalmente distinto a casi todo lo que conocéis. Y no es que me lo haya inventado yo, esto está dentro de lo que es la propia entidad financiera de la que yo soy agente, que es Diafanum. Y Diafanum es la primera y única, o la principal, entidad financiera de asesoramiento financiero independiente, punto por punto, de acuerdo a lo que marca la ley europea MiFID II y con registro en Banco de España y CNMV. Yo creo que fue la primera. No me la quiero jugar, pero creo que fue la primera en registrar sin declararse como independiente. Si quieres que te lo explique, te lo cuente a fondo. Yo asesoro a clientes a partir de 200.000 euros y en la parte de asesoramiento financiero independiente en mi web, en borjarubi.com, tienes un formulario, tienes algo más de información y me puedes escribir para agendar una llamada, una reunión y tomarnos, como digo yo, un café financiero. Bueno, muy relacionado con el capítulo de hoy está, y bueno, con el asesoramiento independiente, está lo que te voy a contar, que son las retrocesiones. ¿Qué son las retrocesiones? Bueno, esta semana hablando por LinkedIn, estaba ahí publicando mi email diario, echando una ojeada y demás, y me escribió un abogado que me dijo: oye, Borja, mira, yo tengo mi patrimonio, en este caso eran 250.000 euros, en una entidad aseguradora. No te voy a decir cuál es porque no tiene sentido ni aporta nada. Pero bueno, es de las grandes. Una entidad aseguradora de las grandes. Llevo ya varios años con ellos. No estoy ganando dinero. Más bien al revés. Pero el tema de la rentabilidad del dinero me da igual. Es decir, ya no es una cosa que me preocupe el tema de ganar o no ganar. Pero sino el problema que tengo es que siento que no me están asesorando. Siento que no puedo contar con nadie ni contactar con nadie. Al final hay un gestor, luego hay otro, luego hay una chica, luego hay un chico, luego me llaman desde un call center. O sea, no tengo una figura centrada ni una persona que sé que está, vamos a decir, dedicada a mi patrimonio en cuerpo y alma, ¿no? Vale. ¿Qué pasó? Que yo recordé un capítulo que había estudiado, un análisis, mejor dicho, que había estudiado y que vi hace poco de una escuela de negocios de Madrid que se llama, creo que el IEB era, Instituto de Estudios Bursátiles, y decía que, bueno, pues una de las encuestas, una de las estadísticas que habían hecho un montón de inversores en España, uno de los principales motivos o el principal motivo por el cual los clientes de banca de inversión, de banca privada, de inversiones, o banca personal, estaban descontentos con su entidad y con su asesor, era primero porque no le explicaban las cosas bien y de manera transparente y fácil, y segundo porque no había confianza con su asesor y no tenía una figura personal con quien contactar, ¿no? La rentabilidad, es decir, el ganar dinero, estaba como en el puesto 7 u 8, es decir, no era lo principal, no era lo que a estas personas, o digamos a las personas en España, a los inversores y ahorradores, les molesta o les importa en este caso, ¿no? El ganar dinero o el perderlo. Era el trato personal. Era que no me cuenten mentiras, que no me cuenten películas, que no me cuenten verdades a medias y que no me engañen, ¿no? Oye, cuéntamelo tal cual. Entonces, claro, esta persona que me contactaba por LinkedIn, por un privado, me dice: mira, es que tenía un único fondo y llevo un año o dos, no, creo que eran 2 años, con un único fondo en cartera y los 250.000 euros en un único fondo, ¿eh? Entonces, claro, cuando ya le llamé y ya me puse un poco enfadado, pues oye, me movieron a dos fondos y me dice los nombres y son los nombres, como si te digo, inversión para humana conservador e inversión para humanos renta fija. Es decir, era todo de la casa, ¿no? Entonces, claro, me dice y me añade, me dice: bueno, Borja, es que yo lo que creo es que es un modelo totalmente diferente al tuyo y además es que me da la impresión de que solo me están vendiendo y solo me están enviando aquello que les interesa a ellos y no a mí. con lo cual necesito que me ayudes y que le eches un vistazo. Vale, esto me pasa muy habitualmente, me pasa prácticamente cada 2 días, me entra algún mensaje, si no es por WhatsApp, es por LinkedIn, Instagram o email incluso, con este tipo de, con este patrón. Y al hilo con esto, es que te quiero contar qué son las retrocesiones. Bueno, esto está muy, muy, muy, muy, muy relacionado. Y las retrocesiones, para que lo entiendas, para que sepas exactamente qué son y cómo le afectan a tu patrimonio, voy a contártelo en el caso de que inviertas en fondos de inversión. Es decir, en el caso de que tengas una cartera de fondos de inversión, porque es donde realmente hacen pupa, es donde esto hace daño, ¿no? Las retrocesiones en las carteras de fondos de inversión o en los fondos de inversión. Y te cuento por qué, mira. Para que te hagas una idea, todos los fondos de inversión, absolutamente todos, todos, todos, todos, tienen comisiones de gestión, que esto lo cobra la propia gestora de fondos. Perfecto, vale. Tú imagínate que eres la gestora de fondos, que es como una pastelería, y esta pastelería lo que hace es crear pasteles. Bien, la pastelería es la gestora de fondos. Perfecto, saca las tartas. Bien. Y esa tarta de chocolate se la lleva a las distintas oficinas o distintos despachos de pan o las distintas pastelerías que tiene repartidas por el mundo o por España. Bien, piensa que estas pastelerías son, en este caso, los bancos, las oficinas de las entidades financieras. Perfecto. Donde hay unos amables vendedores o comerciales que lo que hacen es venderte y despacharte la tarta de chocolate porque es la tarta de la semana. Muy bien. Entonces tú llegas y le dices, no, mira, es que yo soy celíaco. Y dice, no, pero esta está muy buena, que es de chocolate, cómprate esta. Te terminas comprando esa. Es que le dices, no, mira, es que tengo alergia al chocolate. Y dice, no, pero es que esta de chocolate está riquísima, cómprate esta. Te compras la de chocolate, aun incluso con alergia. Llegas y le dices, mira, es que esta tarta, quiero una tarta de cumpleaños para el cumpleaños de mi hijo pequeño. Tiene que ser de patrulla canina, con unas velas y tal. Y dice, no, mira, solo me quedan de chocolate, así que cómprate la de chocolate, que es mejor que ninguna otra del mundo. De patrulla canina. Tú al final te compras la de chocolate. ¿Qué sucede? Que si eres celíaco, pues tienes problemas. Si tienes alergia al chocolate, tienes problemas. Y si quieres comprarte una tarta para tu hijo pequeño para el cumpleaños y no la quieres la de chocolate, tienes problemas. Pues esto es lo que pasa en el mercado financiero y específicamente en los fondos de inversión en España, en las entidades financieras. Tú no quieres sus fondos, pero te los terminas comprando. Tú no quieres esa clase de fondos, ni esos fondos tan caros, ni quieres invertir en ellos, pero te los terminan vendiendo y tú terminas comprándolos. Es decir, la culpa es de uno y de otro. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay educación financiera, ni nadie nos la ha enseñado desde que somos pequeñitos, ni hasta que llegamos a la edad adulta, ni en la universidad, ni siquiera en posgrados ni másters, que yo los he hecho sobre finanzas, te enseñan cosas como esta. Y claro, te encuentras con la situación de que, oye, han pasado X años, no estoy rentabilizando mi dinero, no estoy ganando dinero, estoy asumiendo coste de oportunidad y sobre todo, la gestora de fondos cobra su comisión de gestión y el banco, la entidad comercializadora, cobra su comisión intermedia, de por intermediar y comercializar. Vale. Esta comisión por comercializar se denomina retrocesión. Bien. Entonces tú piensas en la tarta. La tarta, si se la compras directamente a la gestora, directamente, bueno, pues la comisión de gestión de esa tarta la cobra la gestora. Perfecto, tú la pagas y la cobra la gestora. Pero si lo compras a través de esa tarta de tu banco, ese fondo lo compras a través de tu oficina, la entidad gestora, es decir, quien crea el fondo, quien crea la tarta, le da un trocito de su gestión, su comisión de gestión al banco. ¿Por qué? Por comercializarlo. Borja, ¿esto es malo? No, esto no es malo. Esto es cómo funcionan el 99,9% de los bancos en España, que se han declarado no independientes ante la CNMV. Bien, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en el conflicto de interés. El problema está en que si a mí el trozo de tarta que me da una gestora, me la voy a inventar, JP Morgan, es mucho más alto que el trozo de tarta que me da en este caso, ponte, no lo sé qué decirte, M&G o Mann o Carmiñac, pues es más grande, pues yo no tendré incentivo a vender ni a comercializar los ni a recomendarte los fondos de JP Morgan. ¿Qué querré? Comercializar los fondos que me dejen más retrocesión a mí y que me den más pasta a mí, al margen de que ese sea mejor o peor para ti. Ya no voy a entrar ahí, no lo voy a analizar, sino que yo te voy a ofrecer aquellos fondos que más retrocesión me dejen a mí. Ese es el problema de la retro. Ese es el problema, el conflicto de interés, en que no se le está destinando al cliente ni asesorando aquellos fondos que son los mejores para él, ni los más adecuados, ni los que mejor riesgo, relación rentabilidad-riesgo tienen, ni da igual, ¿no? Ni siquiera teniendo en cuenta los ratios de performance ni los análisis, no. En muchos casos se les ofrece a aquellos que más retrocesión dejan a la entidad comercializadora, algo que en este caso los asesores financieros independientes como yo tenemos prohibido por ley. No podemos hacer esto por ley. No se puede. No podemos cobrar retrocesiones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagas vosotros, nos pagas tú, me pagas tú mi pan, mi comida. Es decir, tú me pagas mi comisión de asesoramiento. Claro, esto pone un poco patas arriba todo el sistema, porque ya la Unión Europea, ya Bruselas, ya se dio esta semana diciendo, oye, en países como por ejemplo Holanda, creo que es, y Noruega, no estoy seguro si de Noruega o Dinamarca, están prohibidas las retrocesiones. Es muy posible que en el corto plazo se prohíban las retrocesiones en toda Europa. Es decir, que nadie pueda cobrar un trozo de tarta, un trozo de pastel, por comercializar un fondo, sino que todo el mundo acceda a los fondos y a todos los que existen de manera totalmente accesible, fácil y de manera abierta. Es lo que se denomina una arquitectura abierta, ¿vale? Es decir, que si en España hay 25.000 fondos, tú puedas ir a tu caja laboral, a tu caja rural o a la Caixa o a Caja o a Sabadell o a te dé la gana y puedas pedir el fondo que a ti te dé la gana o, el, por ejemplo, el que yo te diga. ¿Qué problema te vas a encontrar? ¿Por qué? Porque yo tengo clientes que me dicen, Borja, yo quiero mantener mi cuenta donde estoy, asesórame. Perfecto, cobramos comisión de asesoramiento, yo te asesoro, pero tú ejecutas. Tú vas con la lista de los fondos y las operaciones que yo te diga a tu banco a cambiarlas. Muy bien. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los asesores independientes, por ley, como no cobramos retrocesiones, tenemos que ofrecerle al cliente aquel activo o producto financiero mejor que exista y más barato a la vez. Y esto en fondos de inversión se denomina clase limpia o clase institucional. Hay fondos de inversión que tienen, todos los fondos de inversión tienen clases, el fondo es el mismo, la gestora es el mismo, la cartera que tienen invertida es lo mismo, todo es igual, salvo la comisión de gestión. Si tú te compras un bote de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, aquí en un supermercado día en Oviedo te va a valer 0,50 céntimos. Si te lo compras en una terraza en Nueva York, igual te cuesta $10. La Coca-Cola es la misma, la marca es la misma y se supone que el brebaje es el mismo. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que en fondos de inversión es igual. Según dónde te compres el fondo de inversión, puedes acceder a unas clases u otras. ¿Qué sucede? Que como yo a los clientes estoy obligado a ofrecerles y a comprarles los fondos más baratos que existan en el mercado, los más baratos, los que menos comisión tienen, ¿eso implica qué? Implica que el cliente, por ende, gana más porque al final del año la rentabilidad es mayor porque resto menos comisiones de gestión y además no me implica tener, como en todas las entidades financieras del mundo, en las clases limpias te piden 10 millones, 5 millones, 20 millones para invertir en un único fondo. Yo no tengo esa limitación por ser independiente. Pero claro, yo no puedo cobrar retrocesiones. Yo cobro directamente de la comisión de asesoramiento que me paga el cliente. Entonces, claro, al final, ¿quién gana? Ganamos los dos. Yo gano, ¿por qué? Porque el cliente me paga una comisión de asesoramiento única y exclusiva. Solo puedo cobrar del cliente, no puedo cobrar de nadie, de ninguna gestora, de ninguna entidad. Hay muchas entidades aseguradoras, financieras, brokers que me dicen, oye, te pago X si recomiendas mis fondos, mi plataforma, si hacemos de colaborador, si me traes clientes. Yo tengo exclusividad. Solo puedo trabajar para una entidad a la que estoy registrado en el Banco de España, CNMV, y solo puedo ofrecer, vamos a decir, aquello que es mejor para el cliente. Y en este caso son fondos de inversión de clases limpias. Bien. ¿Qué sucede? Que como el cliente no tiene esa comisión mínima, vamos a decir, para entrar, no tiene esos mínimos tan grandes de entrada, esos millones que te piden para entrar en esos fondos de clase limpia, el cliente siempre termina ganando. Porque cuando tú ves una rentabilidad en un fondo, en una ficha de un fondo, ves más 5, bueno, eso es neto. El fondo no ha hecho un 5, el fondo ha hecho un 5 más igual un 1,80 de comisión, es decir, un 6,80, pero tú te llevas el 5. Por tanto, apunta esto, ojo, toma alguna nota. Todo lo que ves en Morningstar, todo lo que ves en fichas de los bancos, de las gestoras, esas rentabilidades son netas. Netas de la comisión de asesoramiento, perdón, de la comisión de gestión del fondo. Si tú, en vez de pagar un 1,80 al año porque inviertes en un fondo de clase limpia, pagas un 0,80, automáticamente estás ganando un 1 directamente. Aunque ese fondo, en vez de tenerlo con Borja, lo tengas en tu banco de turno, pues tú en tu banco de turno te va a costar un 1,80 de media, ponte, y conmigo te va a costar el 0,80. Es decir, ya estás ganando solo un 1% anual por trabajar con un asesor independiente con respecto a uno no independiente. Vale, por el tema de las retrocesiones y las clases limpias. Esto lo puedes comprobar muy fácil yendo a tu entidad y pidiendo, oye, quiero fondos de inversión de clase limpia o de clase institucional, a ver qué te dicen. Y si no me escribes un mensaje, ya te mando yo algún código ISIN, algún código de algún fondo y puedes ir directamente a preguntar. Esto es así, es como, no es que sea mejor ni peor, es decir, No es que yo haya descubierto la pólvora o no, esto se hace en el mercado europeo desde hace años y paños, se hace en Estados Unidos desde, vamos, esto es más viejo que una playa, más que el hilo negro, o sea, esto no lo hemos inventado nosotros, lo que pasa es que hemos traído a España este modelo, que era nuevo, que la ley MiFID II europea introdujo en 2018 y que nadie hizo ni puñetero caso salvo nosotros. Y punto por punto se cumple. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que el negocio y la evolución y la expectativa a futuro del asesoramiento financiero independiente es enorme, es enorme. Es un océano azul. Entonces, ¿qué sucede? Que si además desde Europa prohíben las retrocesiones, pues ya ni te cuento, ¿no? Con lo cual, ¿qué sucede? Y en resumen, ya por acabar, que te vuelvo a repetir, que seas independiente no quiere decir que seas autónomo, no quiere decir que no seas un banco y no quiere decir que seas una entidad de seguros, no. Que seas asesor financiero independiente quiere decir que cobras única y exclusivamente de tus clientes, que nadie más te paga, que no tienes un salario fijo porque dependes de tus clientes, que no te paga una entidad, que no aceptas retrocesiones de nadie, de gestoras, de entidades, de aseguradoras, de bancos y demás, y que además, importantísimo, trabajas siempre con la clase limpia o institucional en fondos de inversión. Si esto no se cumple, si además cobran retros, porque el 99% de las entidades financieras en España cobran retrocesiones, es un modelo de retrocesión el que tenemos, pues te podrán asesorar, no digo que no, pero no será independiente. Te pueden vender sus productos, te pueden vender sus fondos de inversión de la casa y no están obligados a ofrecerte otro tipo de fondos de inversión porque, bueno, ya por adelantado, ya te adelanto, ya te digo que yo no tengo fondos de inversión de la casa. Yo no tengo inversión para humanos renta variable, por ejemplo. Entonces, espero que te haya quedado claro. Si tienes más dudas o quieres profundizar, envíame un mensaje, un privado o un WhatsApp. Como siempre, te agradezco que estés al otro lado, que me escribas, que me sigas, que me contestes en las redes sociales, que te suscribas al email diario y que si tienes alguna duda o quieres que te asesore a partir de 200.000, te puedo abrir una cuenta, podemos empezar a gestionar. Y si tienes menos, pues tienes las consultorías y también la membresía de pago premium. Todo ello en borjarubi.com. Con B y con I, y como siempre te agradezco muchísimo los comentarios, el compartir, las estrellitas, las 5 estrellas, las valoraciones en los podcasters, y ya sabes que gracias a tus valoraciones llego a más gente, cada vez esto se hace bola, como dice Warren Buffett, y ya por finalizar te mando un abrazo desde el paraíso natural, te invito a un coffee financiero si estás algún día por Oviedo, en Asturias, y como dice mi amigo Warren Buffett, cuando tengas mi edad medirás tu éxito en la vida en la que muchas de las personas que tú amas en realidad te aman. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.